Y sí, de momento sí. Y bueno, aquí estamos con Luis Romero, ya que vamos a hablar de poesía del cabaret poético del Zorro, un cabaret poético que, bueno, pues primero cuéntanos cuándo se celebra esto, qué es eso del cabaret poético, que nos suena un poco extraño. Sí, suena un poco, bueno, así pretendiésemos que sonase extraño, efectivamente, por no llamarlo jam poética, que ya es como se conoce más o menos estos tipos de actividades. Y son los primeros miércoles de cada mes en el Zorro. Es el garito que está por la calle, entrando por la calle Cádiz, en el Centro Comercial Independencia. Y pues eso, el próximo, para que os hagáis una idea, es el 5 de febrero. Empezamos normalmente a partir de las 10:30. ¿Y qué es cabaret poético? Pues cabaret poético es un espacio para todo aquel que quiera venir a compartir sus palabras o palabras de otros que le hayan gustado, o a interpretar su música, a interpretar un sketch teatral, incluso a pintarse un cuadro ahí en directo mientras hacemos lo que sea, a bailar, vamos, abierto a cualquier tipo de arte escénica. Es decir, que le ponéis un escenario para que todos y todas las que queráis acercaros a soltar un poco de arte, ¿no? Uh-huh. Podáis hacerlo los primeros miércoles de cada mes en el Bar El Zorro, ahí en el Centro Independencia. Eso es. Supongo que la entrada es totalmente gratuita, claro, para que se anime la gente. Y el micrófono también. Y el micrófono abierto y gratuito. Ah, upa, muy bien. ¿Y qué se suele ver? ¿De qué tira más el cabaret político? ¿Hay mucha gente que haga poesía o hay más gente que haga canciones? ¿Qué sí. es lo que más se suele ver? Lo que más suele tirar es la poesía. Gente que viene a mostrar cosas que ha escrito o, como he dicho, poemas de otros que les gustan y les apetece mostrarlos a los demás. Aunque también prácticamente en cada cabaret viene alguien con su guitarra, con su piano, o de lo más entrañable, Gonzalo Catalinas y su grupo de buto, y haciendo cantes armónicos, canto gutural, incluso sonidos de ballenas, y mientras bailan buto, ¿no? Es una maravilla. Pero vamos, que de todo. Todo está abierto a cualquier tipo de arte escénico que quiera venir a lanzarlo, ¿no? Aquí, en el directo. Y bueno, ¿qué escena de poesía para mí, pobre ignorante? No sé, ¿tú piensas que se hace mucha poesía en Zaragoza? ¿Que hay gente que hace cosas estimulantes, que está un poco paradito? Sí, pues como un arte menor, o sí, bueno, no menor, no mayor, sé, pero poco conocido. Poco conocido. Yo pienso que la poesía es de los artes más baratos que existen, porque simplemente te hace falta un papel y un bolígrafo, y por lo tanto se ha menospreciado durante bastante tiempo, porque al hacerlo prácticamente todo el mundo, pues claro, no todo el mundo pare grandes obras maestras, sino que yo el primero, incluso, ¿no? Sino que la mayoría cagamos mierda. Entonces, pues eso, ¿no? Como que está un poco menospreciada. Y sí que es verdad que no se hacen muchas cosas en esta ciudad de este tipo. Yo creo que de hecho fue la primera iniciativa, por lo menos en X años, que no lo conozco, ¿sabes cuántos años ahora que no se hace una jam de poesía o algo parecido? Y no la hacemos una vez a la semana, que la hacemos una vez al mes, principalmente porque somos consecuentes y realistas, en el sentido de que si lo hiciésemos una vez a la semana probablemente cansaría. La afluencia de público bajaría también. Sí, es poesía al fin y al cabo, ¿no? Bueno, yo una cosa te quería preguntar. ¿El rap cuenta como poesía? Hombre, por supuesto, han venido grandes del rap, de aquí de Zaragoza, Alma de Nómada, Etel Sapiens, a hacerse acapelas de 3 minutos, improvisadas, muy guapas. Y también está abierto para que cualquiera pueda venir aquí a saltarse su rapeada, ¿no? Pero te digo, porque muchas veces parece que no, pero el rap ciertamente también es poesía. Y recuerdo que hay muchos profesores de lenguaje que decían que el rollo del rap está haciendo que muchos chavales vuelvan a escribir, que hace muchos años que no se veía. Pero vamos, desde aquí, desde Zaragoza, mantienes ese bastión de las jams de poesía, recordémoslos, el miércoles, primer miércoles de cada mes, y el próximo el día de Santa Águeda. Encima que suele ser un día muy bueno para salir a ligar, yo os lo dejo ahí. Pero bueno, y encima con el rollo de la poesía, pues mira, a lo mejor te acabo de preparar ahí un temario, ¿sabes? Pero una idea buena. Pero bueno, ¿qué tal está yendo la afluencia de esta gente? Porque dices que es una vez al mes, sí. ¿Se está llenando el Zorro todos estos miércoles? Hombre, tampoco es que sea un lleno absoluto como el que se hace en las jams de funky, que son los jueves, que es más de fiesta y más de... Claro. De jolgorio y pasarlo de puta madre, ¿no? Que en estos cabarets también no lo pasamos bien, pero hay que volver a ser realistas y no viene tanta afluencia. Pero siempre hay gente nueva que sale el micro a recitar por primera vez, que no lo conocía, que se lo han comentado. Siempre estamos yendo muchos, que vamos todos los meses a darlo todo y a hacer que la cosa funcione, pero hemos pasado ya por el escenario de los cabaret poéticos más de 60 personas en este año y 2 meses, seguro. ¿Hacéis alguna criba sobre quién se puede subir y quién no? ¿O? En principio no. En principio, si es desconocido para nosotros, puede subir quien quiera. Eso sí, si no trae un material medianamente presentado en el sentido de no entiendo ni mi propia letra, ¿y aquí qué ponía? Que suben ahí al escenario y dan más la nota que el cante, pues no. Entonces, no, la criba es esa, simplemente comentar en el sentido de, hombre, pues podría prepararte un poco más las cosas y, oye, si te has por ofendido, pues no vengas, ¿no? Pero en principio es libre y recomendamos que te lo lleves un poquito trabajado, ¿no? Claro. Porque ya que lo vas a soltar en un escenario, ¿no? Claro. La cuestión es también pasar la barrera de los nervios, que muchas veces juega malas pasadas. Sí. Cierto, que además, ese miedo escénico, ¿no? Pero quizás es una buena opción para romperlo, ¿no? Estas jams así, y además de poesía, que quizás es algo que sueles leer más, ¿no? Uh-huh. En tu casa, o que haces algo, te haces tus versos ahí a la luz de una candela, iba a decir, ahí en casa, ¿no? Pero luego el soltarlos afuera, ¿no? Sí. Es un ejercicio de expresar el arte y que a muchos le puede quitar el miedo escénico, ¿no? Y muchas otras cosas. Porque hay gente que va a escenarios de propio para quitarse esos miedos y esos nervios, ¿no? De hablar sí, en público, ¿no? Al igual que hay personas que se apuntan a clases de teatro para perder el miedo escénico, aquí esto también es como un propio ejercicio de autoayuda a la hora de quitarse el miedo escénico, ¿no? Porque te estás enfrentando a un escenario, a un micrófono, a un público, y aquí al fin y al cabo hay poesías y poesías. Poesías que hablan de los váteres y poesías que hablan del corazón, y por lo tanto al soltarlas el poeta o el que lo está interpretando la poesía está desnudándose, en cierto modo, lo que se ha dicho siempre, ¿no? Desnudar el alma, ¿no? Darse a conocer en ese sentido. Y no es moco de pavo. Y también te has traído alguna cosa tú, ¿no? Para leer. Pues sí, me he traído... Alguna cosa, dice, tiene cuatro libros encima de la mesa. Sí, me he traído cuatro libros, pero en cada libro yo destacaría solo un poema, ¿no? Al igual que en muchos CDs recogería solo una canción, dos, tres, cuatro, pues yo también pienso que no toda la poesía es fundamental. Hay mucha prescindible, quizás, ¿no? Pero, oye, la que te llega, y la que no, pues no, como todo. Y aquí he traído, pues, algún poemita mío. Otro de mi padre, que realmente es la persona por la que... Yo creo que es la persona que me introdujera a escribir, porque empecé a escribir cuando ya murió, pero sí su obra me ha ayudado un montón y de las que más me han influenciado, yo creo, que a la hora de escribir. Y luego también he traído un poemita de Octavio Paz que se llama Razones para morir, que es el poema que más me ha gustado en estos últimos meses que haya leído. Por lo tanto, pienso que es digno de ser comentado, ¿no? Radiado, ¿no? Sí. Oye, en primer lugar, hazte propaganda, oye. Oye, lo que has dicho. Y yo estaba pensando, si además has traído tres. Sí. Si has traído tres, casi podíamos leer uno cada uno, ¿qué, Marshall? ¡Uy, qué miedo! Sí, hombre, claro, para quitarnos el miedo. Bueno, pero vamos pues, claro, buena idea. Claro, coméntanos qué has publicado tú, a ver qué tenemos por ahí. Pues por aquí he publicado este pequeño librito que se llama Poems from the Riverside, por David Jiménez, es el editor, que nos ha juntado unos cuantos poetas, en este caso cinco, con cinco poemas, de cada pueblecito de la ribera. Estamos de Alagón, estamos de Remolinos, de Utebo y de La Joyosa. Y estamos Javier Gascón, Victoria Trigo, Isabel Macía, Carlos Sierra y yo, presente. ¿Dónde lo pueden conseguir? ¿Ese librito? Lo podéis conseguir principalmente en los círculos del Imperdible y de La Cartonerita, que son la editorial... que de David, y el Imperdible es el bar y la asociación también de David. No tenía ni idea, no había ido nunca. Y en librerías especializadas. Y en librerías especializadas, y nada, mano a mano, ¿no? También, boca a boca. Muy bien, pues venga, va, a ver, coméntanos alguno de esos. Pues este... Por romper el hielo, el primero. Dice... A veces... Desearía ser un gas aún por descubrir, con buen olor. Expandirme para que no me notaras y concentrarme para saberte más intenso. Entrar por tus fosas nasales y allá en tus pulmones fundirme entre tus capilares y filtrarme por tus venas e ir bajando hasta tu útero y allí, a final de mes, salir por tu sexo como sangre de regla, expulsado pero con las consecuencias asumidas. Te has dejado mudos, ¿eh? Sí, ya, claro. Y mira que es difícil dejarnos mudos. Sí. Claro. Espera, tengo por aquí los gritos y aplausos que no querían salir. Los gritos y aplausos los tengo aquí. Qué profundo, tío, encima con ese tono, ¿no? Como que le da mucho, ¿no? El tono en la poesía, ¿no? Es el interpretar también. Un poco, un poeta supongo que también tiene que tener mucho de actor, ¿no? Para cuando haces estas cosas, ¿no? Sí, en ese sentido, y una de las cosas que más he flipado de los cabaret poéticos es como al subirse de todo tipo de personas, de todas las edades, y profesiones, es decir, han subido actores profesionales, han subido músicos profesionales, pero personas como yo, como cualquiera, amateur, que simplemente nos gusta escribir en nuestros ratos libres y, oye, y la verdad es que viendo a personas, ¿no?, pues se aprende y desde luego la dicción, el controlar el tono, el controlar, al fin y al cabo, la palabra, ¿no? Pues, claro. Pues es importante. Controlar la palabra, que es lo que tenemos que hacer nosotros, Marshall. Uy, madre mía. Porque nosotros, en la radio, también deberíamos controlar la palabra. A ver qué me dan por aquí. Uf, léete uno, va. A ver, tenemos... No imaginar qué hay dentro de esa herida por llegar, es el título. Las brechas se abren, como cuando intentas apagar la mecha y te quemas la mano. Arden las zarzas entre tus zarpas. Cuanto más andas, más escuecen. Hay ampollas que tardan en curar. El tiempo pone en su sitio a cada uno, criaturas moribundas vagando por un mundo sin dueño. Sin destino aparente, viajeros al sueño frecuentan islas olvidadas, unidas por puentes de cuentos aún por escribir. Cuando cierras los ojos, te guías por lo que te cuentan. No hay color. Madre mía. También te ha quedado profundo. Muy bien. Mira, Paloma, ya sabes que te puede leer esta noche Marshall un poemita antes de irte a la cama, ¿no? Pero... No, es que sienta bien. Además, recordamos que este poema también lo ha sacado de este libro, ¿no? De que tiene todos los poetas de la Ribera, que yo no sabía que en Utebu hubiera poetas, ¿sabes? Pero seguro. Pero ya sabéis que se mueve, la poesía también está presente en Zaragoza. Como hablamos, aparte de en el rap, también en la poesía. Además, me contó David, que es el editor, que le costó muchísimo encontrar a poetas en pueblos de la Ribera, ¿no? Iba preguntando a alguien de Alagón, oye, ¿no conoces a alguien que escriba poesía? Y todo el mundo, no, porque se esconden debajo de las piedras, porque... Hombre, yo creo que en Zaragoza, o sea, ahora mismo solo te conozco a ti. Así te lo digo, o sea, raperos, en sí puedo conocer unos cuantos, pero poetas que me digan yo hago poesía al más estilo tradicional... No conocía a ninguno, ni tampoco ninguna iniciativa como esta del cabaret poético, que os recordamos está en los primeros miércoles de cada mes en el Bar El Zorro, ubicado dentro del Centro Independencia, más conocido como El Caracol. Claro, es que vamos a ver, ¿no? Con lo de la poesía, es que realmente yo lo flipo, ¿no? Porque ¿cómo es posible que el rap ahora mismo entre la juventud tenga una aceptación social tan grande y la poesía, en cierto modo, este desprecio, ¿no? En el sentido de cultureta, en el sentido de antiguo... Tío, o sea, ¿de dónde viene el hay que ver, ¿no?, las raíces, ¿no?, los orígenes, de dónde viene el rap, ¿no?, sino de la poesía? Y al fin y al cabo, pues simplemente son maneras que cualquier día, oye, le pones una base y ojito, ¿eh? Claro, es que ahí está la cuestión, supongo, ¿no?, que el aporte musical, ¿no?, del rap fue lo que ha hecho, supongo, engancharse a la generación más joven, pero sin duda... El llegar a interpretarlo encima de un escenario, ¿no?, que también muchas veces falta porque no lo ves de normal, pero también te puede llegar a entrar muy dentro, ¿sabes? Claro. Si te va este rollo. Pero yo creo que también es que falta mucho, ¿no? Yo no he visto nunca un bolo de poesía, ¿sabes? En Zaragoza, nunca. Oye, pues ahora sabiendo que está el cabaret poético en el Zorro, pues sí. Coméntaselo aquí si te apetece a alguien que conozcas que le pueda interesar. Y... Sí, sí. Aquí estamos. Eso, vamos, yo creo, novios de Gotham City con poca imaginación, yo creo que es un buen sitio para llevarte a la parienta. A decir, mira, y quedas de perlas seguro. Cariño, esta noche te llevo a ver poesía. Toma. ¿Sabes? De Zaragoza, claro, City. Exacto, son encima. Y te llevas ya un Benjamín de champán del bueno en el bolsillo. Benjamín, que si no te vas a dejar una morterada. Y es una noche buena, buena, segurísimo. Pero bueno. Bueno, y por favor, ¿a mí no me dejáis un poema o qué? Hombre, pues claro. Primero le dejamos leer a Luis. Exacto, y te pasamos uno al señor Guindilla. De acuerdo, venga. Yo había cogido este, que es de Octavio Paz. Quien quiera saber más de la vida de Octavio Paz, lo busca en Wikipedia. Y se llama Razones para morir. El título ya me flipa. Dice... Unos... Me hablan de la patria, mas yo pensaba en una tierra pobre, pueblo de luz y polvo, y una calle, y un muro, y un hombre silencioso junto al muro, y aquellas piedras bajo el sol del páramo y la luz que en el río se desnuda, olvidos que alimentan la memoria, que ni nos pertenecen ni llamamos. Sueños del sueño, súbitas presencias con las que el tiempo dice que no somos, que es él quien recuerda y él quien sueña. No hay patria, hay tierra, imágenes de tierra, polvo y luz en el tiempo. Durar, dura una flor, su llama fresca en la mano del viento se deshoja. La flor quiere bailar, solo bailar. Duran el árbol y sus hojas, vestidura que al viento es de rumores y al sol es de reflejos. Este cielo infinito que reposa es el mismo de ayer, nubes de piedra. No durar, ser eterno. Labios en unos labios, luz en la cima de la ola, viva, solo, que encarna al fin. Y en la plenitud que se derrama, ser eterno, un instante, vibración amarilla del olvido. La rima que se acuesta con todas las palabras, la libertad, a muerte me llamaba, alcahueta, sirena de garganta leprosa, virgen de humo de mi adolescencia, mi libertad me sonreía como un abismo contemplado desde el abismo de nosotros mismos. La libertad es alas, es el viento entre hojas, detenido por una simple flor, y el sueño en que somos nuestro sueño. Es morder la naranja prohibida, abrir la vieja puerta condenada y desatar al prisionero. Esa piedra ya es pan. Esos papeles blancos son gaviotas, son pájaros las hojas y pájaros tus dedos. Todo vuela. Eso también tiene una profundidad seria, ¿eh? Sí, sí. La verdad es que nos estamos poniendo duritos. Ya. Ahora vamos a ver con qué nos sorprende. Pues te dejo elegir si te apetece leer uno mío o de mi padre. A mí, el que me dejes, leeré, porque la verdad es que no tengo criterio. Pero vamos, y me gustaría también que nos recomendaras algún poeta para empezar a leer, a los que no somos nada dados de leer, y que no seas tú, porque me imagino que dirás, ah, pues a mí me podéis empezar a leer. No, para nada. Yo también de momento no soy un poeta, que tengo quizás 2, 3, 4 poemas buenos, el resto son prescindibles. Entonces, de aquí de la ciudad me gustaría... de los que más me gustan, Daniel Rabanaque, una poesía. Que si no recuerdo mal, colabora activamente con La Enredadera. Está misma pero, radio. Sí, pues, domingos de 9 a 11 de la noche, aquí tenéis a Nacho y sus compañeros. Pues sí, tiene una poesía maravillosa. Poetas que célebres, que me encanten, que me flipen, pues últimamente descubrir a Octavio Paz ha supuesto una revelación, porque tiene una poesía trascendental increíble. Poetas del amor, Benedetti, Neruda. Poetas del mal, ¿no? del desasosiego, Baudelaire, Bukowski, ¿no? Si te gustan las tabernas, si te gustan las juergas, si te gusta la noche, esa es tu poesía. Si te gusta recrearte y rebozarte entre tu propia mierda y sentir la belleza de que te gusta olerte los pedos porque piensas que tienen buen olor y así es, Baudelaire. Si te gusta el amor y ver las cosas bonitas de la vida, las palabras bien elegidas para decir cosas sinceras, ¿no? De corazón, Neruda, Benedetti, ¿no? Esos me encantan. Y podría ser alguno más, ¿no? Siempre hay cosas más. Hay un montón de clásicos. Hay un montón. Bien, bien. Me queda claro. A ver. Pásame ese libro, ¿qué, Marshall? Ya le paso. ¿Cuál de los dos? Aquí hay una que se llama Reflexiones. A ver cómo reflexiona el señor Guindilla. A ver con qué nos sorprende. Vamos. Que nos lo trae nuestra asistenta Paloma. Muchas gracias, Paloma. Gracias. Los gritos y aplausos también para ti. Pues sí, reflexiones. A ver que me oiga ahora, que no sé dónde tengo el micro aquí. A ver. Que yo me tengo que poner la voz. De la luz, el amor veneraremos. Del agua y la pasión, aparecimos. Al aire y a la flor, pertenecemos. Y a la tierra, por fin cuando morimos. De lo precioso, un vástago queremos, un hijo del amor que confluimos, una esperanza, un sol del que seremos, y un testigo perfecto de que fuimos. Del verano, el calor rescataremos, para el frágil invierno que vivimos. Del otoño, marrón, renaceremos, si primavera en verde merecimos. 12 copas al universo alcemos, por tontas batallas que perdimos. Que las iras permuten por amemos, y las paces al fin por conseguimos. Ponte los aplausos. Me los pongo yo, me los pongo yo. Gracias. Oh. Bravo. Gracias a la gente que ha venido a Radio Topo. Oye, bien, bien. Es que además, el leer así en este rollo, ¿no? Te mete como muy en el libro, ¿no? Pero me mola, esto ya está sudando y todo, ¿eh? Sí, es distinto, es distinto. Que leerte para ti, para tus adentros, ¿no? Cuando recitas y lo intentas medianamente hacerlo con sentimiento, a mí hay veces que tiemblo, se me pone la piel de gallina mientras leo, yo lo flipo. Te entra el feeling, te entra el feeling ahí, ¿no? Sí, sí. Claro, porque tienes el gusanillo de la poesía, claro que sí, como claro. A otros le entra con otras cosas, ¿no? Pero, ya lo sabéis, la poesía también se mueve en Gotham City, ya que hay unas buenas muestras de ellos, recitadas, algunas mejor que otras peor, pero bueno. ¿Qué más, chicos? Porque pues nada, yo creo que ya hemos nos ha dado de sí el programa. Pues muchísimas gracias. Ha sido todo un espacio. Y bueno, pues nos escuchamos, ¿no? Sí, sí. Y damos muchísimas gracias a Luis por habernos venido a ver otra vez y a traernos a vosotros, a Paloma, por haberme dado la oportunidad de haber venido, de verdad. Por traernos esta iniciativa de las Jams de la Poesía en Zaragoza. Como ya os hemos dicho, los primeros miércoles de cada mes en la sala El Zorro, dentro del Centro de Independencia, El Caracol a partir de Gora, que eso me parece que no lo hemos dicho. 10:30, 11:15. La hora de los buenos para los miércoles, ya sabéis. 10:30, 11:15. Os podéis pasar por ahí por El Zorro los primeros miércoles de cada mes. El siguiente, Santa Águeda, que cae el 5. Así que ya lo sabéis. Vámonos.